Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes, que bajo el control técnico de Elena Villegas y la dirección y la locución de Alberto Sansegundo, se presenta en este primer día de primavera, como siempre con prisas, para permitir la escucha del mayor número posible de textos y canciones. Y no sé si el ilusionante comienzo de esta optimista estación es la causa de que el 20 de marzo haya sido designado por Naciones Unidas como Día Mundial de la Felicidad. En cualquier caso, quiero aprovechar la celebración y dedicar el programa a tan benéfico y entusiasta estado de ánimo, con una selección de temas musicales y fragmentos literarios, estos últimos en su mayor parte muy breves y concentrados, casi unos haikus, que tratan expresamente de la felicidad. Todos ellos con un tono leve, nada exaltado ni euforizante, ya habrá ocasión de organizar una emisión de estas características, y sí recogido y tenue, dulce y apacible. En fin, espero que os guste nuestro feliz Buscando Leones en las Nubes de hoy. La búsqueda de la felicidad, dijo pensativo. De allí provienen todas nuestras desdichas. Happiness. Una vez conocí a una mujer para quien el placer, el orgasmo, era muy fácil. Experimentaba los orgasmos, decía, como pequeños estremecimientos, uno tras otro, y le recorrían el cuerpo como olas. ¿Cómo sería, me preguntaba yo, vivir en un cuerpo así? Convertirse en agua. ¿En eso consiste la felicidad? Here's a wishing well. Here's a penny for any thought it is that makes you smile. Every diamond dream, everything that and happiness to your life. Here's a rabbit's foot, take it when you go, so you'll always know you're safe from wear your ruby shoes when you're far away, so you'll always stay home in your heart. You'll always have a lucky star that shines because of what you are. Even because your dream is true, and if I could only have one wish, darling, then it would be this: love and happiness. Durante meses se abandonó ese simulacro de la felicidad, que es la rutina. La felicidad es una cosa terrible, hasta da miedo. Yeah. voa tão leve, mas tenha vida breve. Precisa que haja vinho sem parar. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Le parecía que la felicidad merecida por la excelencia de su espíritu tardaba en llegar. A quien decebo yo, azala kina posa ya baninga, ase kisa yo, anana sebo yo, azala kina posa ya baninga, basolola, mawele kie ami poakio. Kolo yanda koye konde kete, mawa elika kie apumbwe o, bandiku bazangie seboye o. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur. Suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Anana se boyeo, azala kina posa ya baninga, basoli saye, akende se boyeo, azala kina posa ya koseka. Abaninga mawele kie apumbwe ikolo yanda koye konde kete pashele kilie akeyo mawana motema tokolo banini yo difa le bonheur. Oh, ma. Il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur. Juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur.

that my heart is with you now. She's only happy in the sun. She's only happy in the sun. Did you find what you were after? The pain and the laughter brought you to your knees. But if the sun sets you free, sets you free, you'll be free indeed, indeed. She's only happy in the sun. She's only happy in the sun. Una parte de la felicidad consiste en no haber sido feliz antes. It has never been this quiet, and we have never seen a storm. Things quiet. I think I will stay calm, 'cause I can move the slightest finger, let alone raise my hand. I am sure we live like lovers, but you dreamt of becoming a happier man. Tell what I had chosen, if no choices of this kind can be made. I was happy for a long time, but that's not what I feel today. dreamlike, and we have never seen a ghost. Though you're bringing me a nightmare, it's not what frightens me the most. You make me go through my visions, and what it was that we achieved. You make me ransack love for its goodness, and if love ever leads to harmony, if love ever leads to harmony. Lo malo de la felicidad es que te hace sufrir mucho. Let it end. It's my name. haced acopio de vivencias. Así seréis felices en la senectud. Podréis sobrevivir alimentándoos con recuerdos. Mesmo que a tristeza desbote o seu dia, por trás das nuvens do mau tempo brilha o sol. Removi o sofrimento com alegria, minha bússola, meu rumo, meu farol. A alegria é o alimento da alma, a alegria é nossa grande inspiração. A alegria recompensa os sacrifícios, a alegria é soberana decisão. A alegria recompensa os sacrifícios, a alegria é soberana decisão. Tempera o teu medo com a esperança, inclina essa balança a teu favor. A alegria é a origem da felicidade, acredito que o samba é o criador. A alegria é a origem da felicidade, acredito que o samba é o criador. Seu dia, por trás das nuvens do mau tempo brilha o sol. Removi o sofrimento com alegria, minha bússola, meu rumo, meu farol. A alegria é o alimento da alma, a alegria é nossa grande inspiração. Alegria recompensa os sacrifícios, alegria soberana decisão. Alegria recompensa os sacrifícios, alegria soberana decisão. Tempera o teu medo com a esperança, inclina essa balança a teu favor. Da felicidade, acredito que o samba é o criador. A alegria é a origem da felicidade, acredito que o samba é o criador. Los hombres viven y mueren y no son felices. I'm as sure as the moon. the sea. But I like watching you undress, and I think we're at our best. By the flicker, by the light of the TV set, 'cause I can't remember why I hated you. Can't remember why I still do. But I'm as sure as the moon rolls around you that I could be happy. Pitfalls of control. ¿Cuál es la razón por la que no soy feliz ni llegaré a serlo jamás? Make you often cry. Let the hours just roll on by. Was it another girl? Baby, what in the whole wide world would make you think that you are less than I? My everything. I know that it's selfish, baby, but I just cannot help it, baby. I wanna be the one to make you happy. Yeah. I get rid of all of my pride to be the one at your side every morning. Kiss you every night, make you happy, make you happy. Always be together. Come good or come bad weather. I know that it's selfish, baby, but I just cannot help it, baby. I wanna be the one to make you happy. Me senté en medio del huerto, donde las serpientes difícilmente podían acercarse sin ser vistas, y apoyé la espalda en una calabaza amarilla y caliente. A lo largo de los surcos crecían unos cuantos cerezos silvestres llenos de frutos. Di la vuelta a las vainas triangulares, de tacto semejante al papel, que protegían las cerezas, y me comí unas cuantas. Por todas partes había saltamontes gigantes, el doble de grandes de cuantos había visto hasta entonces, realizando proezas acrobáticas entre los sarmientos marchitos. Las ardillas de tierra correteaban de un lado a otro del huerto. Allí, en el fondo de la hondonada, el viento no soplaba con demasiada fuerza, pero le oía murmurar su melodía en lo alto y veía agitarse la alta hierba. Notaba caliente la tierra bajo mi cuerpo y al dejarla caer, escurriéndose entre mis dedos. Aparecieron unos extraños bichos rojos desfilando lentamente en escuadrones en torno a mí. Tenían el dorso de un reluciente color vermellón con puntos negros. Me quedé tan quieto como me fue posible. No ocurrió nada. No esperaba que ocurriera nada. Yo era algo que yacía bajo el sol y lo sentía, igual que las calabazas, y no quería ser nada más. Era totalmente feliz. Tal vez nos sentimos así cuando morimos y nos convertimos en parte de un todo, sea el sol o el aire, la bondad o la sabiduría. En cualquier caso, eso es la felicidad, diluirse dentro de algo completo y grandioso. Cuando le sucede a uno, es un proceso tan natural como el sueño. I'm higher every day. Muy fuera de tiempo debemos despedir esta alegre emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la felicidad con ocasión de su Día Internacional, una conmemoración que por iniciativa de Naciones Unidas se celebra el 20 de marzo, coincidiendo con el siempre esperanzador comienzo de la primavera. En la última hora os he leído fragmentos extraídos de la obra de Marcelo Birmajer, John Maxwell Coetzee, Julio Ramón Ribeiro, Jorge de Sena, Gustave Flaubert, Antonio Gamoneda, Luis G. Martín, Luis Mateo Díez, Clara Sánchez, Fernando Palazuelos, Albert Camus, Andrés Trapiello y Willa Cather, presentados entre espléndidas canciones de The Blue Nile, Emmylou Harris con Mark Knopfler, Toc Toc, Rosa Pasos con Vania Bastos, Loco Akanza, Tracy Chapman, Ben Harper, Sophie Selmani, Stacy Earle, Celso Fonseca, Jenny Lewis con The Watson Twins, Erin Boehm y Macy Gray. Unos y otros, textos y temas musicales relativos a nuestro asunto central. Con su referencia os decimos adiós hasta el primer lunes de abril. Disfrutad de unas felices vacaciones de Semana Santa. Hasta la vuelta. Adiós.